Es una frase muy importante y de mucho peso. Después vamos a ver el resto de versículos 10 y 11 que nos animan a fortalecernos y vestirnos de cierta forma. Y vamos a ver en versículo 12 el por qué debemos fortalecernos y vestirnos de esta forma. Entonces, básicamente tenemos unas pocas palabras muy importantes que conectan esta sección con la anterior, porque ahora estamos comenzando la sección que habla de la lucha. Cuando vemos la palabra o la frase por lo demás, estamos viendo la necesidad de la lucha. En el resto de versículos 10 y versículo 11, estamos viendo la fuerza para luchar o para la lucha. Y en versículo 12 veremos la naturaleza de esta lucha. Entonces, lo que queremos ver primero es esta frase, por lo demás. Algunas traducciones lo ponen de esta forma, finalmente. Y no es muy bueno comenzar tu sermón con la frase finalmente, porque apenas vamos comenzando. Pero tal vez este paisaje puede servir de ilustración. Saqué la foto en una excursión que hicimos aquí atrás, en el parque, ahí en el Cerro de la Silla. Y pues siempre suben por este lado y van a la antena. Y no sé por qué, pero a mí no me gusta ir por el camino. Me gusta ir donde no hay camino. Entonces nosotros jamás he subido por ese lado, jamás. Siempre subo por el otro lado. Y pues ahí hacemos rappel, hacemos, bueno, natación y otras cosas ahí en el agua que va bajando. Pero en esta ocasión fui con algunos jóvenes exactamente hace un año, el 15 de abril, de hecho, del año pasado, saqué esas fotos. Hermanos, llegamos. La verdad es que llegamos. Ahí están tres de los jóvenes de Arboledas que fueron conmigo. Y como no hay camino, nada más íbamos buscando dónde. Y es muy sencillo. Cuando llegas al cactus y a la palmera, está cerca. Y todo cactus allá no es de nopal. Es de estos que parece como el maguey, sí, pero chiquito, y todos tienen espinas. Entonces ya cuando estás en este cactus o en el otro que es como una cuerda, ya estás casi encima porque el sol pega y el cactus ahí crece. Entonces en los últimos, bueno, metros, ahí crece también el nopal. Pero esta no es la señal. Es la palmera y estos otros dos cactus que están ahí. Llegamos y estábamos ahí como que cerca a la subida, a la punta. Pero ya estamos escalando verticalmente. Y por adelante es como una pared y por atrás es como pared. Y me doy cuenta de que esto no es muy sabio. Llegamos a un punto donde la subida ya no es vertical, sino que tienes que salir un poquito y seguir. Y dije a los chicos, ¿sabes qué? Yo no subo más. Si ustedes quieren subir, adelante. Pero no me hago responsable. El más alto dice, está bien, yo alcanzo. Entonces, agarrados de las raíces de los árboles, él mete la mano en una palmera y pisa la palmera. Y como él está en la palmera, entonces está como que al lado mío, pero ahí arriba. Todavía no está en el monte. La palmera sale del monte y está parado en la palmera, pero abajo hay aire. Entonces, como él pasó, todos tuvimos que pasar. El chiste es bajar. Porque cuando bajas, tú cuelgas los pies y no toca nada. Tienes que meter los pies adentro para pisar algo. Y entre la palmera y la raíz bajamos. Y nos sentimos muy contentos de por fin llegar a la punta. Usted ha visto esta montaña. Yo la vi de cerca, pero del otro lado. Voy a mostrarles la misma foto, pero la foto entera. Esta es la misma foto. ¿Y qué notan? No llegamos. Llegamos hasta que ya no se podía llegar. De ahí, de hecho, es de ahí que subimos un poquito más. Yo dije, saca la foto aquí porque yo no sigo. Luego seguimos más. Y lo que descubrimos es que de ahí en adelante era voladero. Y otra pared para la antena. Ahí detrás de la antena, o sea, por algo nadie pasa por este lado. Intentamos. No se puede. Bueno, algunos sí podrán. Pero si usted caminó conmigo nada más hasta este punto, usted no llegó a la mera cima. Y no tiene mucho chiste ir sin llegar a la cima. O sea, como hicimos todo eso y no llegamos. Si usted termina en Efesios 6:9, usted no llegó. Si usted termina en Efesios 6:9, usted hizo mucho y bastante. Usted pasó por Efesios 1:3. El estar en Cristo, el estar sentado a la diestra con Jesús en los cielos. Usted subió bastante alto. Efesios 1:3. Efesios 4:1-6:9. Usted también estudió el andar. Primera mitad de Efesios. El estar en y con Cristo en los lugares celestes. Efesios 4:1-6:9. El andar aquí en la tierra. Pero hermanos, aunque pudiera usted, y no podemos, pero aunque pudiera usted entender toda la teología de capítulos 1 a 3 y andar digno de la vocación, capítulos 4:1-16, andar diferente al mundo, capítulo 4:17-32, andar como hijo amado en amor, 5:1, andar como hijo iluminado en luz, 5:8, y andar como sabio, 5:15-6:9, si usted pudiera hacer todo eso exitosamente en su vida cristiana, ni así llegó. Porque es más que solamente estar en Cristo y andar en este mundo mostrando la realidad de mi vida espiritual, de que estoy sentado con Cristo en los lugares celestes mientras ando aquí en esta tierra. También, y finalmente, y por lo demás, hay una lucha. El bosquejo de Efesios es nuestro estar en Cristo, 1 a 3, nuestro andar aquí, siendo cristianos, 4:6-9, y 6:10-20, que son pocos versículos, 11 versículos que hablan de nuestra lucha, nuestro luchar. Nuestro estar, nuestro andar y nuestro luchar. Y entonces, hermanos, quiero comentar eso. El pasaje está diciendo primero la necesidad de la lucha. No basta nada más tener una hermosa vida personal con Dios. La verdad es que no es opcional. Usted sí está en una lucha. Y quiero sugerir que esto viene al final por la lógica del argumento. Primero, usted necesita entender capítulos 1 a 3, que en Cristo usted tiene toda bendición espiritual. Usted es salvo por la gracia de Dios, usted es el trofeo de una obra eterna, una obra divina. Usted está seguro, usted está sentado con Cristo en los lugares celestiales y para siempre usted es heredero de todo lo que Dios quería hacer con usted en su vida. Entonces, esto transforma y cambia totalmente nuestro andar en la tierra y le hace a usted un soldado. Pero si usted no entendió bien su estar en Cristo y la vida pura, pues la verdad es que no tiene mucho caso hablarle de la lucha. Tristemente, muchas veces los cristianos somos como personas que durante la guerra civil en los Estados Unidos escucharon que la batalla se acercó a su ciudad. Y en ese tiempo las batallas eran de dos ejércitos que se enfrentaban con líneas. Este lado venía, cada quien ponía sus tropas, básicamente en línea, enfrentándose literalmente. Muchas veces se trataba de ir, rodear la otra tropa y atacar por atrás. Entonces siempre se tenía que proteger bien los lados, pero más o menos en las guerras antes de Vietnam, se trataba de echar al otro ejército para atrás y tomar posesión de la tierra. Más o menos las guerras modernas se tratan de poner comandos brincando hasta atrás y atacando de muchas formas. En esa guerra, la guerra civil de los Estados Unidos, la gente de tal ciudad escuchó que estaba cerca la batalla. Entonces, subieron al mirador, llevaron lonche, llevaron comida, querían ver. O sea, ahí están los de su lado, ahí están los del otro lado, ahí están sus primos y sus tíos y sus hermanos ahí luchando. Y pues querían ver cómo es la lucha. Entonces, están ahí literalmente pasándolo bien y comiendo mientras los otros ahí abajo estaban luchando. Pues no hay árbitro en la guerra. Entonces se mueve. Y lo que pasó es que la batalla movió y la batalla subió al mirador. Un lado fue retrocediendo y los que se fueron para ser público, para ver el espectáculo, tuvieron que levantarse e ir corriendo porque no querían participar en la lucha. Nada más querían verla de fuera, de lejos. Muchas veces así somos en la vida cristiana. Nos fascina que nos relaten testimonios, que nos cuenten y que nos hablen de todo lo que Dios está haciendo por allá. Y nos encanta ver videos de jóvenes que van a Veracruz en brigadas médicas. Nos encanta ver los testimonios de personas que trabajan aquí en silla de ruedas. O sea, aquí en esta iglesia casi cada semana alguien está regresando de algún lado de haber servido. ¡Y qué hermoso! ¡Nos gusta! Querido cristiano, usted también es soldado. Usted también debe estar luchando. Y entonces lo que este libro hace en su conclusión es como que ya nos preparó con toda esa teología y con toda esta práctica para que fuéramos soldados preparados. Preparados para la lucha. Y esta primera frase, por lo demás, destaca la necesidad de la lucha. Lo que dicen las frases siguientes es informarnos sobre de dónde viene la fuerza para la lucha. Y me gustaría pedirle al maestro Justino que pasara a dar un breve discurso sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras griegas que están en el texto. No lo voy a hacer. Él podría hacerlo. Pero les muestro esas palabras en español. 6:10, fortaleceos. 6:10, poder. 6:10, fuerza. 6:11, vestíos, que no habla de fuerza, pero es una estructura casi idéntica con la de fortaleceos. 6:11, armadura. 6:11, podáis. 6:11, estar firmes. 6:11, acechanzas. 6:12, lucha. 6:12, principados, potestades, gobernadores, tinieblas, huestes espirituales de maldad. Toda esta sección llama la atención a una lucha de poderes. ¿De dónde viene la fuerza para participar en esta lucha? Versículo 10 nos dice fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y versículo 11 nos dice vestirnos de la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, tenemos dos partes, o dos verbos, dos ideas que explican de dónde viene la fuerza para la lucha. Y quiero comentar primero que la Biblia indica que está a la disposición de usted fuerza para luchar. También debemos notar que no todo cristiano aprovecha la fuerza que tiene. En la combi de Arboledas, ayer pusimos luces adentro de la parte de atrás donde suben los hermanos. Vi en internet luces LED de un listón, 5 metros. Pepe tuvo la idea de proteger esas luces con la manguera de los albañiles que miden los niveles. Entonces, están ahí protegidas. También no instalé esas luces cuando llegaron porque estaba esperando un control que sube y baja la intensidad. Yo no quería nada más encendido o apagado. Yo quería como estilo limusina. ¿Verdad? Que puedes ir subiendo y bajando la intensidad de esas luces. Y después de conectarlo bien, después de conectarlo mal, todo funcionó. Usted tiene el poder. Bueno, a su alcance. Cristo tiene el poder. El poder es, en este caso, de la instalación de 12 voltajes y los amperios que usted ocupe. Pero usted tiene la opción de enchufarse y conectarse más y más y más, o negar o ignorar el poder divino que está a su alcance. La verdad es que en usted mismo no hay ningún poder para esta lucha. Pero el poder sí está a su alcance, y es un poder divino. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él tiene la fuerza, Él tiene poder, y Él le ayudará a usted. Ahora, yo digo, bueno, ¿cómo me fortalezco en el Señor? Porque para fortalecerme en otras cosas, más o menos es obvio qué debemos hacer. Nuestra iglesia en Arboledas tiene equipo que ahora va ganando su partido. Eso espero. Jugaron a las 5. Y cuando puedo, yo voy. Y hasta a veces me meten y me dejan correr allá. Puros jóvenes fuertes que nunca se cansan. Y yo, pues, no. Mi esposa me dice que si corriera, si no tomara tanta coca y otras pequeñas sugerencias, yo podría fortalecerme y ser un poco más útil en la cancha, en vez de como un cono ahí, ¿verdad? Por lo menos tienes que rodearme, pero casi nada más. Tristemente, así es la defensa de muchos cristianos, como un cono. Bueno, por lo menos tienes que sacar la vuelta, pero no es tan difícil. ¿Cómo podemos fortalecernos en este poder infinito y divino que es de fuerza? Pues el verbo siguiente tiene alguna relación con el primer verbo. Y quisiera preguntarle, ¿cuál es la relación entre vestirse y fortalecerse? ¿Es una condición o son pasos como que, primero, número uno, debes fortalecerte? Luego, número dos, debes vestirte. O podrían haber muchas otras relaciones, es una lista. Okay, vamos, uno, dos, tres, y vas a hacer todas estas cosas. Quiero sugerir, por varios motivos, que, bueno, la palabra técnica es pleonástico. Está repitiendo la idea, está diciendo, mira, fortalécete en el Señor. ¿Qué es eso? Vestirte de toda la armadura de Dios. ¿Puedes pasar, hermano? Me ha sido una buena semana, hermanos. Un equipo mío ganó el miércoles, 2-0, ¿verdad? Es broma, hermanos, es broma. Y otro equipo mío, hermano, espera, regresa Iván. ¿Estás contento, Julito? Sí, mira. 3-0, ¿verdad? Okay. Voy a pedirle a la mano Iván, dice este versículo, vestíos de toda la armadura del Señor. Porque es chistoso. Todos saben que Iván es rayado. Gracias. No tienes que hacerlo. Yo sé que por ser amigo mío lo harías. Pero luego sufriría yo mucho. Yo puedo obligarle a un amigo vestirse de los Tigres. Pero él es rayado. O sea, él no va a cambiar porque le pongo la camiseta. Hermanos, el vestirnos de Cristo no es ponernos algo exterior que no es el caso, que no es cierto, que no es así. El vestirte de Cristo, si quieres cambiar la metáfora, es, capítulos 1 a 3, dejar el Cristo que mora en ti salir y tomar control, y tú te muestras como eres en verdad, hijo de Dios, cristiano, una vida, capítulos 4 a 6, transformado por el Evangelio, y ahora tú vives de forma totalmente distinta. Y este pasaje 10 a 12 es la preparación para versículos 13 a 20. Hermanos, en esta iglesia, en los próximos cultos, vamos a tener capacitación. Hermanos estarán pasando a este púlpito para decirte, mira, regresamos a la idea, versículo 13, de la armadura de Dios. Primero debes ceñir tus lomos con verdad. Y van a hablar de del cinto. Van a explicar qué es versículo 14, vestidos con la coraza de justicia. Van a explicar cómo eso funciona y qué es y cómo te ayuda. Van a animarte, versículo 15, a calzar tus pies con presteza, el apresto del evangelio de la paz. Van a hablar del escudo, van a hablar del yelmo y van a hablar de la oración. Esta es la armadura haciendo uso de la cual podemos nosotros luchar. Porque la verdad es que nosotros mismos somos totalmente inútiles. Pero fuerza hay para la lucha. Entonces usted tiene que fortalecerse en el Señor. Usted tiene que vestirse, es decir, vestirse de y fortalecerse en el Señor. Es lo mismo. Está toda la armadura puesta. No puedo mostrarles esa otra página. Hay una palabra en español que es panoplia. Panoplia. Viene directamente del griego y puede buscarlo en la Real Académica. Es esa palabra en versículo 11 y esa palabra en versículo 13 que dice toda la armadura. Pan no es algo que el hermano hace para nuestro gusto. Pan en griego es todo. ¿Sí? Panoplia. Toda la armadura, versículo 11, versículo 13. Por tanto, tomad ¿qué? Esta panoplia. Toda la armadura de Dios. Y es como Dios pone, mira, aquí un casco, el yelmo, aquí la espada, aquí el escudo, aquí todo. Y el poder es divino, el poder es de Cristo. Y Cristo andará con usted ayudándole a resistir tentación. Ayudándole a pensar de forma distinta. Ayudándole, y quiero, la tentación es muy grande, repasar capítulos 4 a 6. Hacer todo lo que encontramos en estos capítulos sabiendo que no se trata nada más de mi vida para agradar al Señor. Es que además de las tentaciones internas, afuera hay un enemigo que me está acechando para hacerme caer. Eso explica por qué es tan difícil lo del capítulo 4 a 6, 9. Porque primero mi carne es pudrida y no quiero lo que a Dios le agrada. Y además, contra mí, contra el creyente, contra nosotros están las acechanzas del diablo y nosotros no podemos aparte de Cristo. Cristo dijo que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y sin Él nada podemos hacer. Pero con Él tenemos poder, podemos estar firmes. ¿Falta firmeza en su vida espiritual, hermano, hermana? Usted necesita este poder, esta fuerza. Necesita fortalecerse en el Señor. Necesita depender de Cristo y hacer uso de esas cosas que vendrán más adelante en el pasaje. Y ahora, ¿por qué es tan necesaria? Que nosotros, necesario que nosotros tomemos esta armadura y tener la fuerza que solamente puede Cristo darnos. Esto es lo que explica versículo 12. Es que tienes que entender la naturaleza de la lucha. La lucha no es contra carne, contra sangre y carne. Y normalmente cuando los autores bíblicos dicen, no así, sino, están refutando, están contradiciendo, están contrarrestando pensamientos y tendencias que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando usted está en la lucha, usted piensa que por tal persona o por tal factor humano, usted cayó. Usted piensa que son estas personas que me causan problemas allá en el trabajo. Puede ser. Pero lo que Pablo está aclarando es que detrás de lo que nosotros podemos ver hay una verdadera lucha espiritual. Nuestra verdadera lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tengo que cambiar una cosa aquí para ver, si quieren mantener ahí la imagen, hermano, de lo que están proyectando. Esta lista de descripciones o de palabras aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Y les leo los pasajes que usan la palabra, versículo 12, principado y la palabra potestad. Hay más palabras aquí en este versículo y vamos a encontrar que estas palabras a veces señalan las realidades angelicales o demoníacos que existen en este mundo. Ahora, no siempre. Por ejemplo, en Lucas 12, versículo 11, Jesús dice, cuando os trajeren a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades. En este caso, ¿qué va a haber el creyente? Va a haber personas. Va a haber magistrados y autoridades civiles. Y estas personas estarán persiguiendo a la iglesia. Cristo les dice o nos dice, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Entonces, a veces, este magistrado, esta autoridad, es un ser humano. En Lucas 20:20, dice, acechándole a Pablo, enviaron espías que se simulasen justos a fin de que, al Señor Jesús, no estoy en Hechos, estoy en Lucas 20:20, acechándole enviaron espías que simulasen justos a fin de que de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Ahora, esto ya no es físico, es intangible. El gobernador tiene autoridad y poder y querían entregarle al Señor Jesús en su autoridad y poder. Pero tú podrías ver a Poncio Pilato, el gobernador. También, 1 Corintios 15, 24, nos habla del fin. Cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y eso no se refiere tanto a los magistrados y gobernadores de este mundo, sino a los enemigos de Dios. De hecho, en Efesios se usa tres veces, Efesios 1, 21. Leo versículo 20 también. La fuerza que operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, también en el venidero. Entonces, en Efesios, así se usa la palabra. En Efesios 3, versículo 10. Gracias, hermano. Tengo mi teléfono conectado porque ocupo el internet en un momento. Efesios 3, 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Entonces, lo que detectamos cuando encontramos esas palabras es que a veces se refiere a la persona humana o al poder y autoridad que esta persona humana tiene. Pero lo que Pablo quiere que usted entienda es que detrás de esta autoridad civil, esta autoridad en la educación, esta autoridad en el gobierno, en el trabajo, hay una red de poderes y autoridades y seres caídos, los ángeles que cayeron, que todavía tienen poder y autoridad, y ellos están usando, controlando a veces, manipulando las circunstancias de nuestro contorno para que nuestro andar, capítulos 4 a 6, cristiano, sea más y más difícil. Ahora, si usted pudiera ir a esas personas, por ejemplo, con todo respeto, hay cosas que el Departamento de Educación requiere que se enseñe en las escuelas. Los derechos de niño, que parece que el niño tiene más derecho que su propio padre. El derecho en algunos lugares de escoger cuál sexo tú crees que en verdad eres. Y tienes el derecho legal de ir a cambiar tu acta de nacimiento para decir no soy tal, sino que soy el otro. O sea, esos derechos legales existen porque gobiernos civiles autorizan cosas así. ¿Okay? ¿De dónde vienen esas ideas? Lo que Pablo está diciendo es que hay una red de tinieblas que está influyendo nuestro contorno para que nuestras vidas piadosas y sagradas sean cada vez más difíciles. De hecho, así habla Pablo de lo mismo en Colosenses 1, 2, Tito capítulo 3. Pero le invito a que busque por favor conmigo el libro de Daniel. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. La verdad es que por la importancia de este tema, sabemos bien poco sobre cómo funcionan los ángeles y los demonios y la guerra espiritual que está fuera de nuestra posibilidad de ver, pero que según Pablo en Efesios 6, que es nuestro texto, esta lucha entre los poderes espirituales, invisibles, angelicales, esta lucha no solamente nos afecta, dice Pablo, es nuestra lucha también. Daniel capítulo 10. Gabriel, el ángel, está explicando a Daniel por qué tardó tanto en responder a sus oraciones. Daniel 10, 12 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. O sea, si tardé en llegar, no es porque Dios no te escuchó. Dios te escuchó ese primer día. Y a causa de tus palabras, tu oración, yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. O sea, Daniel, tú llevas 3 semanas orando y tú piensas, Dios no me escucha, Dios no me escucha. No, Dios te escuchó el primer día. Y yo vine el primer día para contestar. Pero durante 3 semanas, he estado, dice el ángel, he estado luchando contra el príncipe de Persia. Ahora, ¿es el ser humano o es un demonio quien se encarga de todo ese imperio? Pero he aquí, versículo 13, Miguel, uno de los principados, príncipes, vino a ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Una ventana pequeña en un mundo que, del cual no sabemos mucho. El cristiano está orando. Efesios 6, 18, 19. El cristiano está orando. Dios escucha. Dios incluso mandará ángeles para efectuar la respuesta que el cristiano quiere ver. Pero oponiendo la respuesta, incluso hay demonios que luchan. Versículo 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia de regreso y al terminar con él, pues el príncipe de Grecia vendrá. Y este ángel ya sabe, o sea, tiene la lista con quién va a pelear y en cuál orden. O sea, esto es difícil, pero es la realidad. Y Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne. Quiero traducir este versículo de esta forma. Porque no está, o mejor dicho, no es la lucha nuestra contra. Que lo tradujeron de esta forma. No tenemos lucha contra sangre y carne. Pero lo que Pablo dijo más literalmente es, no es nuestra lucha contra carne y sangre. Es decir que esta lucha entre seres angelicales, ángeles y demonios, no es solamente una lucha suya. Es que es nuestra. Esto sí explica mucho. Esto explica la naturaleza de esta lucha, explica por qué debe usted tomar muy en serio el vestirse con la armadura de Dios y el fortalecerse en su poder. Muchas veces, y lo que sigue ahí en la presentación es esta pregunta: ¿cree usted todo eso? Porque no lo vemos. O sea, es el punto de decirnos en versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne. Nosotros pensamos que estamos aquí luchando. Y Pablo dice, no, la lucha es contra, y esta lista de cosas, en una palabra, demonios, fuerzas demoníacas. O sea, usted participa de forma activa en una lucha demoníaca. Esto nos espanta, esto suena como que, ¿de cuál iglesia viniste, hermano? ¿Verdad? Mira, es lo que Pablo dice. El lunes de la semana pasada me marcó Miguel diciendo que Rodrigo quería hablarme. Y yo regresaba de San Antonio de las Alazanas, no tenía buena señal. Rodrigo me dice, por favor, si puede parar su auto, es urgente que hablemos. Y no pude. ¿Está prendido? Voy a ver si se escucha. Ah, por estar conectado a la HDMI, no se escucha. Voy a desconectarme un momento. Es que los cables son más inteligentes hoy en día y quieren el sonido incluso. ¿Verdad? Contestando, ya tenemos con esta situación cuatro días. Ok, comienzo de nuevo. No hemos podido dormir. Yo sé que ahorita no se escucha, pero es como ya lo había comenzado, no quería comenzar desde el principio. Se cortaba mucho la conexión, era difícil, pero me relata cómo están en una situación con dos jovencitas que son hijas de hermanos en la iglesia que están en el culto a partir del Viernes Santo manifestando posesión demoníaca. Y cuando sale la luna, las jovencitas gritan en la noche y cinco varones no las pueden detener. En nuestro equipo, hablando con ellas, lee la Biblia, ora, canta, y las jovencitas incluso les corrigen cuando están citando mal la Biblia y terminan citando el resto del capítulo. Pero cuando la jovencita está bien, no sabe ningún versículo del capítulo. Okay. No lo digo para espantarnos. Lo digo por dos motivos. Uno, para que oren por ellos, porque todavía están ahí hasta 6 de mayo. Hermanos, en lugares primitivos, esto está más abierto. Y tú y yo decimos, oh, ¿qué está pasando allá? Lo mismo que está pasando aquí. Este es el punto de este pasaje. No lo vemos de esta forma. No está tan abierto. Nosotros pensamos, allá en Tebujo, en tal pueblo, en Panamá, esto está pasando. Sí. en Guadalupe, Nuevo León, hay potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, que quieren la destrucción, por ejemplo, de esta iglesia y la vida piadosa de usted. Usted está en medio de una lucha y casi es un mejor engaño taparlo todo y dar la impresión de que aquí no pasa nada de esto. Entonces nosotros, ignorantes de esto, andamos en medio de una gran lucha, están volando los balazos y todo, y nosotros andamos como si esto no existiera. Por eso Pablo está diciendo, querido cristiano, lo que pasa abiertamente en otros lugares es la realidad de todo lugar. Usted tiene una lucha. Usted está participando en eso. Ahora, no de la misma forma. Y gracias al Señor no es así, tan abierto aquí. Pero el punto que Pablo nos está diciendo en este pasaje es, que sí hay una lucha. Y Él quiere que usted entienda y crea que usted no tiene opción. Nuestros jóvenes tenían la opción de huirse, de irse. De hecho, el motivo por qué Rodrigo y los demás querían comunicarse conmigo es que ya les tocaba el cambiar de este pueblo a otro pueblo. Y querían pedirme permiso quedarse ahí para apoyar a esas familias. Querían quedarse en la lucha. Una jovencita que acaba de dar testimonio, hoy en Arboledas en la mañana nos contó cómo se metió en la cama con ella, una de las dos. Y está ahí hablando con ella, escuchando en sus momentos lúcidos su vida. Y testificó esta jovencita que pasó de pavor y temor a compasión. O sea, por algo se llama atormentado por un demonio. Cuando es abierta la lucha, usted puede quedarse a luchar o usted puede huirse. Pero la lucha pocas veces es abierta. La pregunta es si usted está luchando. ¿Cómo sabré si estoy luchando? Bueno, ¿está fortaleciéndose en el Señor? ¿Está activamente protegiendo su cabeza con la confianza sobre la salvación? ¿Está preparando los pies con los cuales usted camina? Antes de comenzar a caminar, usted dice, ¿y el evangelio qué? ¿Y el evangelio? O sea, cuando pongo mis zapatos, debo estar pensando, ¿a quién me llevarán estos zapatos para hablar del evangelio? Y de las formas que el mismo pasaje destaca, podemos participar o podemos ignorar la lucha. La lucha es real. Es necesario que usted le entre. Y hay fuerza para la lucha, pero dada la naturaleza de la lucha, ¿puede usted esperar éxito espiritual en su vida sin fortalecerse en el Señor y sin vestirse de la armadura de Dios? Solo Cristo te puede dar la fuerza para esta lucha. Y entonces debes fortalecerte en Él. Querido cristiano, estás participando. Este texto sirve para prepararnos para que en versículos 13 a 20 escuchemos con gran deseo, gran ansiedad. Señor, quiero fortalecerme, quiero vestirme de toda la armadura. Y la verdad es que cuando se fueron a Panamá, no les hablé nada de demonios. ni qué hacer. O sea, normalmente no es como de las cosas más importantes. Les hablé del agua y cómo purificarla. Sí, esto me parecía más urgente en ese momento. Pero usted tendrá en los próximos cultos capacitación para la lucha. Van a explicarle toda la armadura y estará a su alcance fuerza divina para la lucha. Vamos a orar. Padre, pido que tú nos ayudes.